acá censo 2017 sataja jiwasan kana uyayasata siktasini kamisasa unjastana achachilasatsa sipana utasana comunidad asan sana kabisat nayaja aymaratua jaisa tamatja wakisispawa yatinyataki kaukani tanza kaukin tanza peru estaduja sartaña pataki Aka, senso pawaranja tunka pakalkone maranja, nayaja aymara puntua, humasti, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.